Una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundo diferente. La cálida y brillante luz del sol nos invita a compartir la tarde. Nos invita a compartir y a reflexionar. De esa forma comprendernos, comprender que no estamos en un mundo cualquiera, que tenemos que proteger la vida, que tenemos que proteger al ser humano, al animal, a todo lo que sea naturaleza. Porque es el único planeta que tenemos y de nosotros depende tomar conciencias y cartas en el asunto. Mundo diferente. Vamos a escuchar al músico y compositor y guitarrista y productor musical argentino Torcuato Mariano, natural de Argentina, que se fue a vivir a Brasil en 1977, ya en plena adolescencia, acompañado por artistas de la música popular brasileña como Leo Galdam, Javan, Cal Costa, Gilberto Gil, Cazuza, Caetano Veloso y Marina Lima. Vamos a escuchar en esta ocasión a Torcuato Mariano desde uno de sus discos más lindos, Escola Brasileña, este tema que me parece excepcional, 706 Nightclub. Thank you. Diferente.